espacio, cosa que nunca sentiste. Nadie quiere a nadie, se acabó el querer. Nadie quiere a nadie, se acabó el querer. Para tenerte feliz, hice todos tus caprichos. Me engañaste como un niño y ahora te quieres ir. Tú no supiste medir el amor que yo te daba. De nuestro amor.